El amor es tan bonito como vos. Es tan hermoso cuando elige el corazón. Es tan bonito estar contigo, es tan hermoso amarte así. Es como un sueño haberme enamorado así. Te presenta La Otra Dimensión. El amor es tan bonito como vos. Es tan hermoso cuando elige el corazón. Es tan bonito estar contigo, es tan hermoso amarte así. Es como un sueño haberme enamorado así. Cuando despierto y a mi lado estás, cuando me río, con tus besos, ra, ra, ra, ra, ra. Tú me haces volar con tus besos.